para todos ustedes con mucho cariño. ¡Suena otro éxito! Para cantar, para bailar con todos ustedes. ¡Listo! ¡Ay, ay, ay! Con mucho cariño, celebrando este nuevo aniversario. Aplausos, chicos. Eso.